nos guía y al volverse lo obligaremos a dar su corazón. Muy, pero muy buenas tardes aquí una vez más en este domingo cuarentenoso y ahora más cuarentenoso que hasta hace unos domingos atrás, tratando de llevar esta cura... No hay dos sin tres. No hay dos sin tres o tres sin cuatro. El tema es que, bueno, acá estamos. Porque los periodistas después de las 8 podemos salir y transitar. Pero son las 7 recién. Pero cuando volvamos... Ah, para salir podemos salir de la radio. La entrada es gratis, sí, la salida puede. Vemos. Aunque dice, no lo crean, somos indispensables. Y claro. Estamos dentro de ese marco. A ver, además... Miren lo mal que estará todo que nosotros. Señor oficial, el programa se llama Contra todos los males de este mundo. Es indispensable que estemos ahí. Pero sí, antídoto sobre total. Todo ahora. Claro. Por favor. Bueno, realmente, justo minutos antes de largar al aire, estar hablando de esto, ¿no? De que ahora el lunes vuelve como unos días ahí de cuarentena. Bueno, de los famosos 14 días. De los 14 días. A ver, si los respetamos por ahí, las cosas van bien. O sea, capaz que son 14. El tema es que me parece que mucha gente. A mí no me domina nadie, ¿no? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y bueno. A ver, ¿qué me van a hacer? Y decir, me tengo que quedar en mi casa. Así que, bueno, pero acá estamos, para el antídoto. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, acá en la radio otra vez. Y bueno, quería mandar un abrazo a todas, a todes, mis compas, que andan por varios lugares del país, porque bueno, este año no se pudo hacer el número 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex, No Binarias. Y bueno, como no pudo ser, que este año era en San Luis, están saliendo por diferentes medios, que hay programas de radio, que bueno, están por muchos lugares diseminadas, para no olvidar que bueno, que sería esta la fecha en la que tendríamos que estar en ese encuentro. Bueno, bien, es interesante eso. Nos retransmiten, ¿no es cierto? Nos retransmite Radio Las Cabas, que bueno, hace un ratito estuve escuchando yo Radio Las Cabas porque estaban justamente las compañeras hablando de este encuentro. O sea, estás dando fe que existe la radio. Por supuesto. Okay. Existe la radio. Entonces existen mandamos las compañeras. Besos para... Y estuve antes del programa, a las 5 de la tarde, estaban transmitiendo por Instagram en vivo, así que bueno, ahí estuve escuchándolas a ellas. Y bueno, y acá estamos llegando a aquellos lugares también. Rafael Calzada, la 90.3. Perfecto, bien. Cualquier cosa, ya sabe la gente de Rafael Calzada o la gente de acá de las Sierras, que se pueden comunicar a nuestros teléfonos, al 3548-572403. Es el teléfono de la Radio Roja. Si tienen los teléfonos particulares de nosotros también, puede ser por Telegram, por WhatsApp, por Instagram y por Facebook, porque somos gente re completa. Por supuesto, tenemos en Instagram contra todos los puntos males. Listo. Y en Facebook. Y por Facebook contra todos los males de este mundo. Ahí va, claro. Bien. Así que bueno, realmente tenemos un día que, a ver, un programa que será una celebración. O capaz que habrá algunas pérdidas que lamentar, así que hoy vamos a tener nuestra todo necrología. Depende de si el colectivo o avión en el que viaje el mató choca. ¡Apa! Y ahí termina de definir la pelota. Si choca a un policía que vaya motorizado. Bueno, sí, tenemos un programa un poco de todo. Dentro de nuestras damas llegó el momento a la excelentísima y bellosísima María Gabriela Epumer, Mapu, conocida, aunque dijimos que no era mapuche, ya varias veces se ha hemos adelantado. Hablado sí, de estas cosas. Sí, a Mapu la tenemos entre nosotros. También estas bandas que aparecen desde el 2001 en adelante, las del siglo XXI, entra El Mató, a un policía motorizado. Básicamente una banda indie. Bueno, ya vamos a estar ahondando. Pero bueno, vamos también a tener un programa especial dedicado a Gabo Arana. A Hugo Arana también, a Gabo Ferro. ¿Cómo dijimos que no había dos sin tres? Claro. Con la cuarentena. Bueno, Hugo Arana, la tercera es la vencida. Pobre. Sí, pero sí, todavía estamos queriendo comprobar si es real. Claro, sí, sí es real. Hasta que nos manden fotos. Bueno, hay que ver. ¿De qué? ¿Se sabe? No. No se sabe. No queremos saber tampoco. ¿De qué? No sabemos. ¿A vos sabés? ¿Ah, sí? Tenemos ¿sí? un invitado acá. Que bueno. Un invitado que nos puede contar varias cosas. Esperemos que sí. ¿Cómo les va? ¿Cómo va, Horacio? Mucho gusto. Aquí con nosotros el señor Horacio Rodas. El mismo. El mismísimo. Gracias, Horacio, por invitarme, chicos. Ya saben que Hugo Arana, perdón. Sí, por sí. Un segundito. Aparentemente murió de COVID. Ah, sí. Tuvo un accidente doméstico por el cual internan y después, se contagia. Uy, qué bajón. Qué garra. Ah. Además, Guarán era el rubio este que tocaba el saxo, ¿no? No sé. Ese es el hijo. Necesitan los pulmones tocar el saxo. Ah, mirá, bueno, ya tenemos. ¿Qué causa, no? Tantas muertes previas y se muere así, no, es increíble. ¿Cómo es en la película que sale el año que viene lo que el COVID se llevó? Y ahí aparece Arana. Dentro de, bueno, lamentamos su partida y bueno, le sumamos entonces a la de Gabo. Recuerdo un maestro Hugo Arana estuvo en la primera década del siglo en el Paseo Conciencia. Cierto. Tuvo ¿Ah, sí? Sí, sí, fue. Justo ese día no fui a trabajar. Sí, creo que se murió en el Paseo Conciencia. También. Fue la primera muerte. Sí. Cuando se le dio electricidad. Descarga eléctrica, falleció, apareció en todos los medios. Bueno, no. Para quienes nos escuchan desde Rafael Calzada, Paseo Conciencia es un museo de ciencias interactivo o un lugar de ciencias interactivo que se encuentra aquí en Valle Hermoso, Valle de Punilla. Salesiano, sin número. Salesiano, que está buenísimo. Que tiene un de todísimo buenísimo. También. Y donde trabajamos todos los que estamos acá, más o menos. Básicamente. Pero mi hija sí. O sea, claro, que por extensión alguien trabajó en el Paseo Conciencia. Es el semillero. Ahí, sí. Quieren conocer de astronomía, de botánica, de paleontología también ahora. Así que bueno, si abre, que es la idea. Si hay algún protocolo para poder que no se pierdan semejante lugar. Y ahí así que estuvo. Aparte lo habían dejado impecable, hermosísimo. ¿Sabés quién estuvo también ahí? Un falso Antonio Grimau. Yo me acuerdo de un tipo que hizo entrar gratuito diciendo que era Antonio Grimau. Y todos nos preguntamos, ¿pero cómo es Antonio Grimau? En esa época salía. Ni siquiera se podía googlear. No estaba el telefonito. Sí, tuvimos que buscar en un momento y hasta que encontramos la cara de Antonio Grimau. Ah, no es Antonio. No sos vos. No era encima. No era. O sea, todo ese laburo y no era. Sí, no era. No, tremendo el tipo. No, León Chueco. León Chueco. León Chueco estuvo ahí enmascarado. ¿Qué celebridad? Ese otro día que no. Ay, negro, te las perdés todas. No, yo ya siento la energía y digo, no. Pero hoy me quedo en casa. Estuvo el pelado Cordera. Sí, la hija de Tinelli. Ah, ya. ¿Tatuada? No, en esa época no. No existía el doctor. Pobre. Pobrecita. Bueno, no creo que le haya pasado bien ese día. Bueno, pero para la misma época en que estuvieron todas estas celebridades en el Paseo Conciencia, una neumonía, no el COVID, se llevó puesta a María Gabriela Pumer. Cierto. Con toda una serie de negligencias o situaciones dudosas en cuanto al tratamiento médico que recibió. Y bueno, uno dice, como una persona joven del ambiente del rock sin drogas. No, pero ahí nomás todos dijeron era porque se falopeaba. Casi se muere alguien del rock es por la falopa. Sí. Bueno, y nada que ver, ¿no? Justo nada que ver. Porque tocaba con el Charles García. Claro, sí, se toca con Charles otra falopera. Yo me acuerdo en ese momento que se habló mucho de que, bueno, las sustancias y era no, pero el que la conoce sabe que no, más que un chipi-chipi, uh-huh. Pero no, fue una neumonía mal curada. Una neumonía mal curada y, bueno, le jugó en contra. En eso ahí estoy viendo, en el 2003, todavía 2003, estaba julio de 2003, todavía estaba con Darío Lo Pérfido. No, ya estaban peleados. Ya estaban peleados. ¿Eh? Ajá. Sí, porque sí. Es algo que me tiene bastante traumado eso. No lo entiendo. Entonces, por eso cada tanto. Bueno, nuestra dama es María Gabriela Pumer. Acá, por lo que leo, dice que fue una guitarrista bajista, que no sé en qué momento tocó el bajo, cantautora argentina, eso sí, que canta. La vimos varias veces con el gran Charlie García, pero solista en La Falda, en el anfiteatro, cuando Lo Pérfido hizo Argentina en vivo y fue gratuito acá en La Falda y nos mandó a María Gabriela para la sierra. Bien, 2001. Bien. 2001. O 2000. No, 2000, porque 2001 ya estaba medio chau don Lo Pérfido. Me parece que fue 2001. 2001. Vinieron varias personas ese día. Sí, Francisco Bochatón, Erika García. Sí. ¿Siete Delfines? Los Siete Delfines. Más temprano no estuvo. Bueno, Mongo Aurelio, yo me acuerdo que fui con Mongo Aurelio, pero no me acuerdo. Hay alguien que se me está escapando ahí de ese recital. Seguramente Martín Carvajal nos lo recuerda. Bueno, que mande ahí, que nos está escuchando, un abrazo, un saludo a Martín. Recuerden que tiene el programa del Viajero Sideral todos los jueves. Hasta a mí me gusta porque el horario es hasta las 23:59. Claro. bien. Así que bueno, también para escuchar y disfrutar, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, hoy tenemos a esta María, que sabemos que se desprende de Viudas e Hijas. Conociera María. María. ¡Ey! María. De Viudas e Hijas, pero qué bueno, que la venimos nombrando en varios programas porque. Ah, porque está. Porque ya estuvimos, ya a las viudas la pasamos. Hablamos también, de Rouge. Claro, hablamos de Rouge porque pasamos también la semana pasada a Andrea. Y bueno, venimos hablando de María siempre. Sí, está ahí en plano. Está presente, es omnipresente. Sí. Y realmente pasó por muchísimos proyectos. Hay cosas locas también dentro de esta dama. Es que era una de las supuestas, no una gaucha alemana, pero estaba cerca de ser una gaucha alemana. Y estos son los que van a aprender con Robert Fripp guitarra. Y cuando vino esa vuelta a La Falda, me acuerdo que su guitarrista trajo a Kabusaki, con un MIDI, un dispositivo MIDI en la guitarra, y yo me acuerdo que veía y pensaba, ¿pero quién está tocando los teclados? Hasta que en un momento veo el brillito de la luz del MIDI y dije, claro, todos estos nerds vienen de lo que sería el Robert Fripp, ¿no? Esa cosa de las guitarras completamente sintetizadas que parecen teclados por momentos o cuerdas o lo que sea. Y claro, María Gabriela era una gaucha que inclusive en la época de la presentación de La Hija de la Lágrima con Charlie García, lo invita a Robert Fripp a uno de los recitales, que no lo recuerdo si lo habrá terminado o no, y como que Robert Fripp dice, muy talentoso este muchacho, pero se nota que está un poco pasando loco. Un momento de estrés. Un momento complicado. O sea que Robert Fripp fue un recital de... La culpa la tiene Sting, porque se ve que los masajes de Sting para relajarlo no fueron suficientes. Sí, pero esos años antes. Pero quedó así. Así que bueno... Esperen, yo ni siquiera... Ah, acá hay una carpeta que se llama María Gabriela. ¿Con qué les gustaría que comencemos? Y si empezamos tal vez así como cronológicamente, y que también estaría bueno por la fecha de hoy, que es 11 de octubre, podemos pasar de Maleta de Loca, que es la banda que ella forma con Claudia Cinesi después de Las Viudas, uh-huh, año 1989, en un tema que se llama Tierras Libres, que habla un poco del tema de como de la conquista, ¿no? Así que hoy siendo 11 de octubre podemos empezar con ese como, tema. Como tirar algo. Porque sí, hay como una fecha así importante por ahora, ¿no? Que tiene que ver con eso. Claro. A ver, otra cosa ahora que dijiste, la fecha. 11 de octubre, el 8 de octubre, es importante porque uno de los rockeros así quizá máximos que tiene, varios de los rockeros, y varios después varios que rockeros. Se sumaron, un montón después se sumaron a la causa de lo que era la, Conduciendo Conciencia. Conduciendo Conciencia, o sea, ¿sí? El 8 de octubre es considerado el Día del Estudiante Solidario. Claro, por el accidente. En el año 2005-2006... los chicos del colegio Ecos, que volvían de hacer trabajos en el litoral, creo, tuvieron el accidente de colectivo en la ruta, donde fallecieron unos cuantos muchachines. Y bueno, esto dejó desnudo esta situación de por ahí, pasaba mucho más, sigue ocurriendo, la situación precaria en la que por ahí trabajan conductores de larga distancia. Sí. Que descansan poco y nada, que duermen a veces en el maletero, donde sí, donde puedan. Y así, por lo general, todo lo que tiene que ver con el trabajador del transporte, ya sea camionero, más las irresponsables adquiridas como sociedad que tenemos al volante. Un combo que terminó en esa tragedia ahí y que generó una causa grande, pero bueno, fueron los chicos que han venido a hacer un trabajo solidario a otra escuela, a un pueblo, y bueno, a su regreso tuvieron este accidente. Por eso quedó nombrado como el Día del Estudiante Solidario, donde estuvo entonces básicamente los divididos, León Gieco y Luis Alberto Spinetta, apadrinando esta causa. Un tema, sí, graban un tema que creo que la letra debe ser de León Gieco, me la parece, letra es de León, y la música de Luis Spinetta, Alberto. Y después los divididos hicieron una en su versión, último disco, no, y el tema Todos Fuimos, Todos Somos, Todos también. Seremos, pero hay que una es la frase... como el eslogan de esto del Conduciendo Conciencia. Lo interesante o lo loco después de todo esto, que pasó un montón de años y todavía no, en las escuelas no es obligación, porque una de los tips era educación vial desde la primaria. Y ajá, sí, siempre se hace de manera superficial como todo, a reconocer las señales de tránsito, pero no se profundiza. No distinguen el quizás del capaz, van a saber manejar. Claro, así que bueno, eso el 8 de octubre y mañana 12 de octubre, así que empezamos con Tierras Libres. Tierras Libres. Bueno, así que largamos con Mapu. Thank you. Bueno, ahí escuchamos este tema y justamente detrás estamos hablando que acá en Argentina es el día de la... lo buscamos recién, ¿no? Respeto a la diversidad cultural. Respeto a la diversidad cultural. Bueno, claro. Porque la palabra raza por ahí era complicado. Y en España entonces dijimos que es... Fiesta Nacional de España. Fiesta Nacional de España, mañana. Una fiesta, sabemos que el 12 de octubre, que allá en España ya debe serlo, supongo. Y aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Natalia, que nos está escuchando desde Madrid, de Fuenlabrada. Y estamos acá justamente debatiendo un poco cómo es lo que tantas veces hablamos con ella de esta percepción de cómo es en España o cómo es en sí, Latinoamérica. Y eso de los nombres, ¿no? También de ponerle, de tratar siempre como de alivianar Día de la Diversidad y el respeto por la no sé cuánto. Claro, miren, chicos, o sea, fue la conquista de América. Sí, que o sea, además. ¿Para qué tanto palabrerío? Para sí que vinieron y hicieron bosta que yo, todo. Realmente como... por conquista yo entiendo otra cosa, pero es como que es un nombre erróneo. Pero hay que entender también que en ese momento España no era España tampoco. Pará, ¿por qué erróneo? Conquista, porque conquistar viene también por el lado, yo lo veo, de la seducción. O sea, habla al micrófono, te vas hablando al es que mueve el coche. Pero bueno, pero es el inicio de un proceso de ocupación del territorio. No estoy discutiendo lo que ocurre, pero sigo la nomenclatura que la define. Y pero tuvo que ver con una conquista al principio también, porque de alguna forma los conquistaron. Creo que conquista es lo que decían los incas, por ejemplo, porque los incas se quedaban con el conocimiento, erradicaban lo que pensaban las personas del pueblo conquistado, pero absorbían el conocimiento. Digamos que los incas, de alguna manera, fueron... O sea, no eliminaron contenido. Que por ahí el español eliminó contenido. O sea, eliminó conocimiento. El Inca conquistaba y se quedaba entonces con un contenido. Obviamente, bueno, no crees en lo que te voy a decir que tenés que creer, bueno, te vas a cagar de hambre hasta que creas. Claro. Pero todo lo que sabes a mí me sirve, me es útil, me sirve para crecer. Eso sí, eso lo considero cierto, una conquista. Pero al mismo tiempo vos pensás que el Imperio Español se construya en buena medida utilizando las estructuras políticas que ya existían acá, en el Imperio Azteca, en el Imperio Inca. O sea, no es tampoco... Hay algo de ese juego que decís vos de conquista, de ida y vuelta, si querés también. Sí, mismo cómo, las épocas, cómo ¿no? funciona el hecho de que o que fueron derrotados o lograron ser reducidos de gran manera, de una forma importante, los incas, y es cuando se traiciona a Atahualpa, digamos, cuando Tupac Amaru es traicionado, porque desde la cúpula incaica en Ecuador se venden hacia los españoles que venían avanzando y son los que entregan el Cusco. Claro. Siendo, digamos, otra cabeza que existía. Pero yo lo que voy es esto, por ahí al tema de la definición de la palabra conquista, si está bien utilizada, es eso lo que quiero decir, no discutir lo que ocurrió. Claro. Igual lo que estoy diciendo, España no era España, era una suma de reinos. Totalmente. O sea, decir que es la hispanidad también, bueno, es medio justamente ellos festejan eso, supuestamente. Claro. La conquista de América les permite terminar de cerrar su propio territorio, digamos, unificar si querés. Claro. Cómo se amplió su imperio y después cómo se vuelve a achicar en cierta forma también, pero dejando una lengua en común, que igual eso está buenísimo en cierta forma. El hecho de que realmente te puedas hacer un montón de paisajes y un montón de distancias con una misma lengua es interesante y es bastante hablada. Aunque ahí se nos revelaron los brasileros, que no sé por qué quisieron elegir otro. Eso fue el Tratado de Tordesillas. Claro, 1494. Ah, mirá, qué viejo, che. Esto tratado hay que reverlo, porque ya no podemos estar regiendo. No, creo. Bueno, volvamos. A partir de mañana en Brasil se abre en castellano. Sí. Re contento, ¿no? Los brasileros de que se hable en castellano. Muy bien. Bueno, ¿cómo continuamos con Mapu? ¿Y podemos continuar por su primer disco? Bueno. 1997, disco solista, ¿no? Porque bueno, ella después ahí sigue, después de eso, grabando con otras personas. Ya estuvimos hablando de eso también, de cuando grabó también con María Rosa Llorio, cuando grabó con Celeste, bueno, participando de otros discos. Pero su primer álbum solista es en el 97, Señorita Corazón. Y bueno, ahí hay un tema que seleccioné que se llama Otras Vidas. Bueno, que ahí ya estaba tocando con Charlie también, ¿no? Estuve ahí. Sí. sí, y graba... Año 92, que... 97. No, 97 es el disco. Con García entra en el año 93. 93. Así que después, bueno, ella... de que medio que se desarman en cierta forma ahí los enfermeros. El Negro García arranca su carrera solista e Hilda dice, yo también estoy con a mi bola con Man Ray, entonces es como que... Dice, bueno, acá tengo más o menos un poco de las dos cosas. Algo que comentamos la otra vuelta es que María en esa época sale de gira con Luis Alberto. En el 91. En el 91, en la presentación de Peluzonos Milk. Sí. O sea, ya venía como entre codeándose con quizás los principales referentes, sí, del rock, ¿no? Bueno, me dijiste, sí, bueno, el tema Otras el Vidas. Tema es Otras Vidas, que bueno, que ahí también en ese mismo disco ella graba el de Charlie, el de No te animás. Bueno, entonces ponemos Otras Vidas. Hay un par de versiones. En aquella época existía el Club del Vino, un lugar muy lindo en Buenos Aires, en donde se daban estos recitales chiquititos. Recuerdo que hubo un ciclo en el año 2001 de Pez, en donde durante todos los jueves tocaban, y cada jueves era un repertorio diferente el que armaban. Cerró para el 2002, una cosa así, ese lugar. Y en este espacio se presentó el primer disco de María Gabriela con Kabusaki, y García subió con una chaqueta negra de cuero, una chupapija. Y con eso hicieron una versión de... Hablando de hispanidad, ¿no? Claro, hablando de hispanidad, por eso estaba mezclando. Hicieron una versión de No te animas a despegar, que la mezclaron un poco, tenían un riff similar al de Echoes, de Pink Floyd. Ajá. ¿Tiene un guiño? O... Ay, no sé si es un guiño o qué, pero es el riff similar. Antes de largar, me gustaría ahí agradecer a Martín, que nos manda ahí, que es culia. Tiene todavía. ¿Qué le dicen? Tiene el afiche de la Argentina en vivo. Y está Francisco Bocható, María Gabriela Pumer, Erika García, Juana la Loca, Los Siete Delfines, LCD, gratis. En la falda. El sábado 11 a las 20:30. Mirá vos. Qué bueno. Qué bueno, no. Esas eran épocas. Históricamente hay varias cosas así que ocurrieron gratis a lo largo del tiempo en la falda que terminan siendo interesantes. Sí. Mi primer pogo fue con los Saloncitos. ¿Pogo con los Saloncitos? Con los Saloncitos, allá por el 98. Fiesta del Alfajor. Fiesta del Alfajor, sí. Sí. Invierno. Y siempre cae para esta época. Para esta época la Fiesta del Alfajor. Yo recuerdo una Fiesta del Alfajor haciendo pogo con los Saloncitos. Con los Saloncitos, sí, sí, similar. Sí, sí, sí. Con mucho frío. Con frío. Y éramos 10. Pero mirá, era, no sé si era la misma. El resto estaban todos sentados. 10 eran los que hacíamos pogo. Y ni siquiera 10. 5. 7. ¿Será la misma? Pero eso, imagino que sí. Además, ¿cuántos se van a poner a hacer pogo con los Saloncitos? ¿Qué? Mirá. Éramos tan pocos. ¿Qué recuerdo cuando estaba la Fiesta del Alfajor? Esos eran tiempos de subirnos arriba del árbol para ovacionar a Nito Mestre cuando toda la gente esperaba a Abel Pintos, porque estaba León Gieco y venía con un invitado sorpresa, y en esa época padrinaba a Abel Pintos, sí, que ya empezaba a tener un nombre y su grupo de fans, y entonces todos esperaban a Abel Pintos. Sube Nito Mestre, creo que éramos 4 los que festejamos. Tembló el escenario cuando subió Nito, por el Parkinson de Nito. Ay, maldito. Bueno, entonces, bueno, escuchamos, vamos a ir con ese tema, con Otras Vidas, que bueno, que si está Lu por ahí escuchando, Luciana, mi amiga, que lo escuche, porque también me llevó, habla de vidas pasadas, y bueno, estuvimos viendo hace poco Caótica Ana, y estamos conversando mucho con mi amiga sobre esa película. También así de España. Que, bueno, sí, de Julio Mena. Muy buena. Y bueno, y esa película yo la fui a ver al cine cuando se inauguró. Mirá, y fui con un amigo, éramos varios, éramos como 5. Y al único que no le gustó, cuando salió, tuvo diarrea. Buen detalle. Entonces, de Caótica Ana pasó a Caótico Ano. Literalmente. Nunca mejor dicho. Caótico Ano. Bien, y sí, fue una emoción muy fuerte la película. Y tiene fuerte, tiene unas secuencias escatológicas la película. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos con Otras Vidas entonces. Vamos con Otras Vidas. Silada un salto indicador. vidas no están pisadas, almas eternas sobre la tierra. Vidas pasadas no están pisadas, almas eternas. Una piel que me mueve pasó por mi cuerpo y se dejó. La toqué y te encontré. Yo te conozco de antes. Te hice mal, te hice bien. No están pisadas, almas eternas sobre la tierra. Vidas pasadas no están pisadas, almas eternas. Estás escuchando Contra todos los males de este mundo. Te agilizamos la psiquis. No. Bueno, ahí con todo el color de Collegium Harmonicum. Música de cámara. Bueno, acabamos de escuchar dos temas. No lo anunciamos, pero dijimos, che, y si ponemos, ya que es del mismo disco, No te animas a despegar, que es esto que estuvimos hablando, que las versiones en vivo tenían... Y nos cagó a todos esta. ¿Por qué? Despegó primero antes que todos. No se animó para tanto. El tema es que, sí, y antes que García mismo, pusimos una versión bastante interesante de No te animas a despegar, bastante llevadera, con mucho clima, hasta oscurito. El tema original ya viene así. No es la versión que suele hacer el vikingo, que cuando agarra la guitarra lo canta re fiestero. esta versión que hizo María es oscurita, tiene esa cosa. Oscurita, como diría mi hijo. Oscura. ¿Qué año dijeron? 97. 97. Ok, o sea que en esa época, ¿qué disco estaban grabando con Charlie? En el 97 estaba haciendo El Aguante. El Aguante. Y Alta Fidelidad, se estaba terminando Alta Fidelidad. Sí, claro. Pero no participa María. Claro, que sí. ¿Sí participa? Claro, parte de las guitarras son de María Gabriela. Muy bien con esta Mapu. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros. Alta Fidelidad, el disco que hace Mercedes Sosa con canciones de Charlie García. Recuerden que se pueden conectar. Sí, claro. Discazo, además. Está bueno. Hablando de discos oscuros, ¿no? Ese casi todo el disco tiene esa cosa entre caótica y oscura que tenía Don García en esa época. Sí, sí, sí. Bueno, lo que les decía, se pueden comunicar si les interesa participar y acompañarnos a 3548-572403 o a nuestras redes sociales o a nuestros teléfonos particulares. Las redes, tenemos Instagram y Facebook, así que... Por cualquier lado. Por donde guste. No van a esperar que sorteemos algo para comunicarnos. No, igual hay gente comunicada. Lo que pasa es que, bueno, nos están diciendo que están escuchando. Si está Luciana y en la falda, está la Patria. Se sortea la urna la de María Gabriela. Bueno, mi hermana se comunicó ya desde antes de que empiece el programa. Estaba ahí buscando y ver cómo iba el programa de hoy. Muy bien, no estábamos. No estamos solitos. Bien. Bueno, eso me agrada. Sí, sí. ¿Cómo continuamos entonces con Mapu? Y no sé, a ver cuántos tenemos, cuántos temas más, porque tenemos ahí, podemos pasar del próximo disco después de ese, que es Perfume. Vamos con Perfume, claro. Esperando que el sol salga. Uh-huh. Sí, lo tengo ahí en vista. Ese sería el año 2000, grabado en el 99, sale en el 2000. Y bueno, y ahí han participado varios de estos músicos, ahí como el Charlie, Fito, Spinetta. Una mezcolanza. Sí, hubo varios ahí durante todo el disco. O sea, suponemos que cuando vino La Falda debe ya estar presentando ese disco, ¿no? Si es 2000, 2001, la mayoría de los temas tienen que haber sido. Sí, con este estuvo en giras también en Estados Unidos, España, estuvo con los de Rocío Pelados. Ah, sí. Sí, bien. Dando vueltas por ahí, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, todos esos lugares. La Falda. La Falda. Sí, La Falda, por supuesto. No quiero morir en. Dice que teloneó acá en Argentina a Blur con ese disco ese año. Mira, completita la cosa. Entonces, sí, porque se fue al telo después con los muchachos. Claro. Ah, mira. Eso está. Sí, en Crónica salió. Está chequeado, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a poner Espero que el sol salga. Espero que el sol salga. Se ve que cuando grababa ese disco estaba muy nublado todo el tiempo. Bastante nublada la cosa. Así que bueno, vamos a escuchar ese tema. Cualquier lugar, mirar a la Estás escuchando Contra Todos los Males de Este Mundo. Te agilizamos la psiquis. Exacto, te agilizamos la psiquis. Bueno, bien, ahí escuchamos ese tema. Sí, tengo recuerdos de haberlo escuchado en vivo. Mira. No sé, qué bien. Ahora, qué bien. Ahora escuchando yo por el nombre no me decía nada, pero sí, ya. Pero cuando lo escuchaste. Claro. Yo me acuerdo, mirá, ya anécdota con María Gabriela Pumer, la acompañé hasta la panadería a comprar pan. Sí, la acompañé hasta la panadería. Pero ¿cómo lo contaste todavía eso? Y bueno, fue la primera vez que vimos a Charlie García y nos fuimos al hotel. En Villa María fue, en ¿no? Villa María, habíamos ido en el tren, dormimos en un parque tirado y fuimos, nos dijeron, sí, acá va a venir Charlie García. Eran pocas personas, había como 9 personas. Primero éramos 4 o 5, después un poquito más, pero no más que eso. Abajo, ahí esperando. Llega el bondi. Sacaba una pata por la ventana. Llega el bondi con García ahí. Y estaba... En un momento sale María Gabriela y bueno, la acompañamos ahí y fuimos charlando hasta la panadería. Muy simpática, muy simpática. Sí, una, realmente muy una persona que se notó en ese momento y después cuando fue la falda pude volver a hablar y muy humilde, nada de... Hasta la sensación de que te buscaba charla, viste, como sí. No era uno el pesado que estaba. Sí, sí, quiero... Yo recuerdo exactamente eso mismo en este recital de la falda, que estaba como en la comitiva, no tocando, Mariela Chintalo, que era la saxofonista de la banda en ese momento. Sí, sí, una belleza. Te enamorás. La loca era como esas personas que cuando te acercás a hablar, se te quedan mirando los ojos y ¿qué más? Te da, o sea, charla. Te da charla, viste, pero te llevan. Y era una cosa así como de golpe, yo sentía que la tipa me levantó así con la vista, como que hizo así, me movió, me llevó, me trajo, no, tremendo. Tremendo, bueno, Chintalo. Chintalo. Ajá, Chintalo, que era el saxofonista también, que estaban ahí. Así que... Me llamó la atención porque ni siquiera es que Le Pumer le invitó a tocar un tema o algo, estaban ahí nomás de comitiva. Mariela estaba tocando con Francisco Bochatón. Ah, con Bochatón. Estaba con Bochatón. Bochatón, ex... líder o líder de los peligrosos gorriones. Claro. Sí, bueno, fueron los dos encuentros. Me acuerdo cuando fue lo de la falda, la música de lo que estaba sonando estaba fuerte, así que había que hablar muy cerca. Y claro, yo de costumbre no me había bañado, así que estaba bastante incómoda al lado de la señorita Corazón. Bueno, anécdotas que uno recuerda. Nos tenemos que ir despidiendo de María Gabriela. Sí, sí, porque... Yo me despedí hace como 20 años. Una vez más. Bueno, sí. Cada uno tiene sus tiempos, claro, Martín. Sí. Los el procesos duelo, no duelo. Son para... El duelo. A ver, claro. Yo todavía no conozco la discografía, así que no me puedo despedir. Y vamos con el tema que salió en el pocketcito ese chiquitito. Sí, o sea que ahí que entra una lata de betún que tenía un disco chiquito, sí, dentro. Dos temas, tres entran ahí. Sí, se le ocurrió, dijo como que este lo quiero como, no sé, una presentación distinta, y como que ella misma se encargó de llamar a las fábricas de las latitas de betún. Claro. Y a ver cómo podían hacer, cuántas le podían dar. No, bueno, tenía plata para grabar todo un disco. Y dijo, lo hago chiquitito. Y saco dos temas. Bueno, también dice que tenía muy poca plata. Y, claro. Y bueno, también como que la tirada tampoco fue tan grande. Ah, su amigo García no le tiró ahí una producción económica. No sé, esa parte no. Dijo, acá lo descajeto todo. Primero con lo pérfido, después con la latita. Y después me muero. Claro, y después sí. Me voy. Digo, me agarro una neumonía y me como un frasquito de globulitos y con eso la zafo. Y ahí nos desconcertó. Netamente, bueno, ya... A un montón de años de la ausencia de nuestra querida Mapu, María Gabriela Pumer. Ahora sí, porque cuando empezamos, te cuento, Horacio, que cuando empezamos largamos con Gabriela. No sé si te acordás que existía una rockera, sí, Gabriela, de los 70. Uh-huh. Y muchos de los oyentes me decían, María Gabriela. No, era Gabriela. Esta sí, llegamos al momento de María Gabriela Pumer, Mapu. Entonces, el tema Despacio. Sí, señor. Sí, del chiquitito así. Sí. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo tiene, el premio ya lo tiene asegurado. Claro. Se manda la foto, la que foto. No la descargan de Google, con, claro, la cara, ¿no? No, queremos foto de la persona. Selfie. Con el pocket pop. Claro, ahí, tampoco un Photoshop. Tienen, a ver, hasta que termine el tema para mandarlo, ¿verdad? Y se ganan algún premio que nos dé la despensa de Tutti, que siempre, claro, nos acompaña. Quizá nos están escuchando ahí, siempre nos hacen el aguante. Y quizá un premio se lo lleve el que hoy, durante estos 2-3 minutos que dura el tema, mandan la foto con el pocket. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar ese tema. ¿Con el popper? Con el popper, Mary Popper. Bueno, acá mientras hacemos peripecias para acompañar esta transmisión, comiendo alguito dulce como para no tener el estómago vacío y haciendo cortes y confecciones. Bueno, ahí terminamos de escuchar a nuestra querida María Gabriela Epumer. A ver, me llega la parte de elegir. Me voy a elegir. Uy, qué rico. Así que ahora, me dejaron solito porque están todas con la boca llena. Así que, ¿qué tendrán? ¿Qué podemos agregar que no se haya dicho hasta ahora? Aparte que era simpática. Era simpática, buena moza, cantaba bien. Le quedaban muy bien los jeans. Y tenía una Les Paul casi siempre, una Gibson Les Paul, una Fender Stratocaster. Datos así interesantes. Creo que de amplificador casi siempre usaba un Fender. Su hermano sí que toca la guitarra. Su hermano toca un poco la guitarra, es otro Epumer, pero no se llama María Gabriela. Claro, se llama Marilito. Marilito. Lito Epumer, que también ese muchacho. Es una bestia de bestia guitarrero. Es loco porque no ha llegado quizá a la trascendencia en cierta forma a nivel popular, sí, a nivel músicos lo conoce todo el mundo, ¿no? A Don Lito Epumer es como una velocidad en los dedos impresionante. Ah, aquí está con Machi y Jurducha ahora. Jurducha. En un power trio tocando, la verdad que interesante. Y invitado de Invisible en las bandas eternas. Bandas eternas. Qué claro, loco ese, ¿no? Los caretas no quisieron invitarlo allá al otro. Ah, no quisieron invitar a Tomás. Y dijo, que venga acá Epumer, que venga. Ah, sí, estamos todos de acuerdo. Ah, que venga Epumer. Y una versión de Amor de Primavera. Bueno, bien. Cosas. Pero bueno, estábamos con María. Realmente una preciositud. ¿Vos te das cuenta que en un escaso lapsus de horas mínimas la cantidad de artistas que vimos en ese concierto? Ja, tremendo. No, o sea, porque nombrás y estaba. Uno cuando agarra y decís, como 5 horas. Sí, pero en 5 horas... 5 horas, o sea, no es nada. Lo vimos a Flaco con los mejores músicos que lo han acompañado, con un montón, hasta Juanse. Hasta Juanse. Hasta Juanse. Hasta Juanse. Obvio, Juanse, lo mataron. Juan Sebastián. No, y encima cantó re bien. Muy lindo. Muy lindo. Escucharlo ahí fue. Qué bueno, qué bien. A mí lo de Juanse me parece que estuvo buenísimo eso, que estuviera ahí y que se bancó, que por ahí Spinetta con cada invitado cantó un tema del invitado. Pero con Juanse venía a cantar un tema de Papo. Y en cierto homenaje a Papo, imagino. Fue el homenaje a Papo porque ambos, bueno, Juanse más amigo, quizás Spinetta fue amigo de Papo en la juventud. Y bueno, pero qué ventaja tiene Juanse, que es de los pocos a los que el Flaco le hizo un cover y lo grabó. Y lo grabó. Tal cual. Sucia Tal Estrella. Cual, exactamente. Estrella. Entonces con Sucia Estrella. Y otro momento muy interesante de Juanse, igual respecto de Spinetta. Yo me acuerdo aquel Cosquín Rock del 2012, a escasos 2 días del fallecimiento del Flaco, cuando Juan se sale al escenario y se va por la pasarela y empieza a tirar entre lágrimas una rosa por cada banda que había tenido el Flaco. Ah, mirá. O sea, tremendo. Fue una cosa increíble. Bueno, está bien, Juan, se le dijo, ya está, seguí haciendo, sigue girando, te perdono todo. Bien. Sí, tremendo. Se ve que había alguna afinidad ahí entre importante entre. Sí, no solo Sadaik. Otra cosa que sí estuvo volviendo a las bandas eternas, nos escapamos un poco, es que Spinetta se dio lujos igual de hacer un montón de covers de Miguel Abuelo. Tal hizo cual. De Lito Nevia creo que ninguno, pero casi que debe haber estado cerca. ¿Cómo? ¿El Rey Lloró? El Rey Lloró. Ah, el Rey Lloró también. Hizo de Manal, hizo de Charlie. O sea, además de que lo invitó a Charlie. Tal cual. Tocó un tema de Charlie antes de invitar a Charlie. Antes de invitarlo. Sí, fue muy raro ese filosofía momento. Barata. Muy sí, loco. Sí, fue muy raro porque era como que, Flaco, cortala, quiero ver a las bandas eternas. Claro. Pará de invitar a Fito, pará de invitar a Charlie, pará de invitar a Cerati. La banda eterna, porque acá queremos ver Invisible y a Pescado. Ya van 3 horas y media y todavía no empezó lo que quería. Lo que estaba sucediendo esto era va a ser una estafa porque, claro, 2 semanas antes o un mes antes estuvo esa conferencia de prensa en donde tocó un tema con cada una de las bandas. Claro. Donde estuvo Lito Epumer para hacer Amor, porque Invisible hizo Amor de Primavera en esa conferencia de prensa. Dije, no me jodas que van a hacer un tema y es lo mismo que ya vimos por YouTube. ¿Viste? Claro, dije, no, y vine tocando y tocando estos temas con estos invitados que encima nosotros Cerati lo íbamos a ver una semana después, sí, ya teníamos la entrada, era como, no necesito ver a Cerati hoy acá. Claro, porque nada, pero estuvo emocionado. Estuvo increíble. Igual no lo saludó al hermano. Se olvidó de presentar al hermano y se olvidó de presentar a Beto Satrani. Sí, qué flojo. Que Beto. Tuvo reflojo. Y Beto ahí Satrani, tocando con la mejor carita y que se murió al año siguiente. Al año siguiente también. Sí. Mirá, necrología tenemos para rato. Bueno. O sea, todos los que se vieron esa noche, ¿no? Y bueno, y entre el público estábamos con Flopa, con los peces, estaban todos ahí los que estábamos metidos en. Viendo que estaba frísimo encima, sí. Tremendo. Bueno, sí. Bien, cosas, ¿no? Hablando de necrología. Bueno, hablando de eso y hablando de Flopa y de los peces, nos metemos en el mundo Azione Artigianale. Uh-huh. Esta semana tuvimos una super sorpresa. El jueves también, el 8. El día 8. No, ¿sabes que no caigo todavía en qué día fue? No sé, sé que fue. Jueves 8. El jueves 8. Pero no fue en un accidente de tránsito. No. Creo que, o sea, no existe quien no se haya sorprendido, ¿no? Con la noticia, porque era. Sí, realmente impresionante. Me acuerdo hasta tu cara. ¡No! Y se quedó. Sí. Y nos quedamos a ver qué va a tirar. Sí, fue fuerte. Fue fuerte la noticia. Sí. Fue sentida. Sí. Bueno, estamos hablando del fallecimiento de Gabo Ferro. Y por eso estamos. ¿Y quién es Gabo Ferro? Aquí eso mismo tenemos porque al señor Horacio Rodas, que es. Esto es importante porque es un también de esos artistas que se mantienen a nivel underground. En cierta forma lo conoce el que lo conoce. Totalmente. No es que es. Pero realmente en el mundo under es muy, muy, muy querido, muy respetado y además porque pasó. Desde la música más pesada, entre el heavy, hasta las canciones más sensibles. Y bueno, además, mira, acá dice que fue un cantante de rock, poeta, historiador, docente universitario. O sea, multifacético. Realmente, multifacético. Y se notaban sus composiciones. Se notan porque sus canciones quedan. A ver. Bueno, me toca el honor, que es un honor un poco triste, igual estar acá para hablar de Gabo por la muerte de él, ¿no? Pero bueno. ¿Qué no leyó 100 años de soledad? Estabas bien, ¿eh? Otro día, si quieren, nos vemos del otro lado también. No hay problema. Bueno, como te decíamos recién, era un tipo realmente multifacético, ¿sí? Que pasó, como bien dijo Ernesto, del heavy, del hardcore más bien, con una banda que se llamó Porco, una banda mítica del under de los 90. Dejó Porco, dejó la música, literalmente, porque es famosa la leyenda de que un día él se baja de un escenario en pleno show. Y se va a su casa, se va. Y se dedicó a estudiar historia. No solo se recibió. Comenzaba a cursar al día siguiente, fue una. Se anotó al día siguiente. Se anotó al día siguiente, ¿sí? Cursó la carrera de historia, se recibió con honores, ¿sí? Y bueno, después de recibido, ya con su tesis terminada, se acerca nuevamente a la música, pero en un formato totalmente diferente. ¿Y cómo clasificarlo? Si quieren un acercamiento más al folk, con elementos bien literarios de folclore, un trovador, dirían algunos. Bueno, hubo un cambio drástico, ¿sí? en su mucha trayectoria. Mucha gente que no entendió lo que pasaba. No, para nada. Pues yo calculo que Porco, antes de hacerse una banda mítica, ya era mítica entre su grupito Porco de gente. Porco tiene fama de haber sido una banda muy. Muy importante para ver en vivo, muy enérgica, digamos. Y esto ocurrió allá por el año 97, en años turbulentos de fin del menemismo, de toda una cultura incipiente que se estaba caldeando en la Buenos Aires. Que venía de que ya era una época de plomo en las calles, de insurrecciones varias, de muchas situaciones sociales extremas que. Pero teníamos 1-1. Sí, la convertibilidad también, todavía se mantenía dentro de todo. Mira, entre tantas ventajas del 1-1 lo tuvimos a Spinetta cantando en una carpa docente. Alta ventaja. Tal cual. Terrible ventaja. La carpa fue como. Ven. Norma Pla. Emblemática. Norma Pla, emblemática también en la plaza. Grosa. Bueno, y de ahí entonces empieza un poco a surgir la leyenda de Gabo en ese acto. Porque de golpe esta persona que desaparece al tercer tema de un concierto Se estaba entregando una vida nueva, estaba cerrando una página muy grande. Totalmente, totalmente. Y acá es un cambio que por ahí uno no lo ve en cualquier artista, ¿no? De decir, bueno, me bajo un escenario y me dedico a una actividad distinta, que es la educación en este caso, ¿no? Formarse como historiador. De hecho, es historiador premiado, tiene algunos libros publicados sobre el tema inclusive. Acá tengo uno que, si quieren, después hablamos un poquito al respecto. Sí, la verdad es que sí, está bueno. Y recién pensaba un poco esto, ¿no? Cómo la música siempre se acompaña, o los músicos en muchos casos, de otros factores, y la literatura y la música están tremendamente ligadas. Y realmente yo no he escuchado tanto a Porco para ver cómo será el carácter de sus letras. Hay muy poca información, hay algunos escasos videos. Hay poco material. A Gabo con pelo largo y en bolas en el escenario. Cantando sacado. Sí, pero yo supongo que después debe haber un cambio bastante radical en sus letras. Yo creo que hay un trabajo muy fuerte con la palabra en Gabo desde siempre, desde Porco hasta sus últimos discos, ¿no? Creo que el eje que vertebra su obra es ese, la palabra escrita siempre, ¿no? Ya sea en forma de canción, sea en forma de poesía, ha compuesto óperas, ha sido bastante heterogénea su labor, siempre ligada a la palabra, ¿no? Y muy versátil. Por lo de hetero. A ver, acá tengo varios, un puñado de temas. No sé si quieren que o los vemos, escuchamos de manera cronológica. Está Sobre Madera Rosa, Soy Todo Lo Que Recuerdo, Volver a Volver, Una Deuda del Bien. Sobre Madera Rosa es un poco... Es el puntapié inicial, exactamente. Podríamos... Es el primer tema del primer disco solista de Gabo. La versión que vamos a escuchar puntualmente tiene la salvedad, aparte de que está Ariel Minimal invitado. Ajá. Que Ariel Minimal, en cierta forma, es la persona que lo motiva a grabar ese primer disco. Canciones que un hombre no debería cantar, del año 2005. Siete, ocho años después de haberse bajado de aquel escenario de aquel con Porco. Recordemos, Ariel Minimal es... Si es en esta misma versión en vivo, si es en el DVD, que cuando lo presenta Gabo a Minimal, dice como que cuando se acerca, va a la casa de Ariel. Gabo va con bastante destroyer, muy flaquito, y Minimal le dice algo así, no sé qué te está pasando, qué, pero acá tenés un sándwich de milanesa. No conocías la anécdota. Nada que no pueda sanar, ¿no? Esto te puede sanar un poco, como hoy nosotros después de las sesiones de grabación. Tal cual. Quería recordarles, o quien no sabe, Ariel Minimal fue un músico que arranca con... Está vivo, pero está grabando. Está poco... Sí, pero lo que pasa se compró es que una guitarra. Se quitó el Minimal, entonces... ¿Cómo es? Tiene Sanso, el Sanso, el original, el digamos. Original, claro. Pero lo que quería decir era de los Cadillac, ¿cierto? Guitarrista. Martes Menta, su formación de juventud, hay grabaciones. Y después actual con Peso. Y con... Mimi Maura y... Sergio Rodman. Con Rodman. ¿Cómo se llama? Los Sedantes, no. El Siempre Eterno. El Siempre Eterno. Así que Minimal lo impulsa a grabar este tema. Este disco directamente. Y digamos, en Naciones Artiginales, que era el sello con el que hacía todo Pez, básicamente, Pez, para poder sacar sus discos. Y el grupito de amigos que no tenía compañía donde caer. Bueno, una movida a pulmón de edición, una editorial, productora, todo, autogestiva para tratar de sacar esos discos de músicos que no tenían oportunidades en ningún lado, digamos, por una cuestión de presupuesto. Claro, claro. Y ahí sale este primer discazo. Literalmente. Bueno, entonces vamos a escuchar de Don Gabo Ferro. Sobre Madera Rosa. Mismo. Ariel Minimal. Tengo un mandala pintado. de Shin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño. Bueno, nunca hecho. Temazo, una belleza en vivo, bien registrado. La verdad que ese tema me estremece, la sensibilidad y cómo canta, ¿no? Está muy lindo, la verdad. Interesante. Dejé vacío el fondo, lo voy a poner de fondo. Te noto ahí con papelerío, así que siempre ando con papeles. No, es una costumbre nomás. Nosotros tenemos un baterista con el que solemos tocar, que anda igual que vos siempre. Perfecto, entonces sí, lo vamos a entender. Otros papeles. Otros papeles, bien. ¿Y ahí en los tuyos qué hay? No, algunas anotaciones, algunas ideas que me quedaron, ¿no? Sobre justamente estos roles múltiples de Gabo, ¿no? Como cantante, historiador, autor de óperas, compositor de óperas inclusive, ¿no? Poeta, performer, ha sido actor. La verdad es que era una persona multifacética, realmente, ¿no? Igual también hay, como decirlo de alguna manera, varias preocupaciones que atraviesan toda la obra de Gabo. Temas de cuerpo, temas de género, temas de clase, temas de raza, que no podemos dejar de lado nunca. Y ya en el primer disco de él que mencionamos antes, se nota claramente esa preocupación por el cuerpo, por la sexualidad. En momentos que quizás no se discutían tantos como ahora, ¿no? Como en estos años. Que decía, ¿no? Que en ese momento había que instalar esa temática y hoy él decía que lo que hay que instalarse es el amor. El amor como problemática, exactamente. Mira, acá estoy leyendo, bueno, lo que compartió nuestro amigo Martín, que un profesor de él trabajó con Gabo Ferro, Juan Carlos Tolosa en una de sus óperas, Sion y el judío era antes. Y bueno, es un texto largo, así que no lo, quizá lo lea, quizá no, pero tiene varias cosas interesantes. Dice: completamente abrumado por la partida de mi adorado Gabo Ferro. Gabo fue un gran maestro de la canción. ¿Sí? Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. No, pobre, no se enteró el negro lo que estamos hablando del otro lado del vidrio. Okay. Esto es así, para los que no están en la radio, el negro está operando a un lado del vidrio y desde el otro lado del vidrio nos vamos diciendo cosas para hacer que a veces el negro no se entera. Que me ha dicho Lauti que lo lea, me pasó el texto. Perfecto, y va a ser mejor leído por ti, ¿eh? Pero no se enteró. Y además yo a veces me trabo, me mezclo. Yo también, negro, pero bueno, no importa. Ahí con Gabo de Ford, mira. Completamente abrumado por la partida de mi adorado Gabo Ferro. Gabo fue un gran maestro de la canción, arte dificilísima si las hay. Sus maravillosas poesías hallaron en sus perfectas melodías una conjunción tan pocas veces encontrada con ese nivel de perfección. Era un actor superlativo y en escena un león. Tuve la suerte de conocerlo y compartir música con él. Lo conocí a fines del 2014, cuando trabajábamos en la ópera de Gabriel Valverde. Ese grito es todavía un grito de amor. Gabo era el protagonista, yo el director musical. La sintonía fue tal que a lo largo del 2015 me comentó que quería que hagamos un proyecto juntos. Versiones de sus canciones con su voz y con mi piano, nada más. En 2016 empezamos a trabajar en las versiones de sus canciones. El desafío era inmenso, ya que las mismas eran, son, tan perfectas que versionarlas en el piano era asunto muy delicado, casi un sacrilegio. Así todo, él tuvo la generosidad de permitirme encontrar todos los rizomas que surgían de sus músicas y de sus textos. Recuerdo la precisión que buscaba en cada frase, en cada respiración. Finalmente, en diciembre de 2016, presentamos en vivo El agua del espejo, en la Usina del Arte, y en 2017 entramos al estudio a grabarlo. Luego lo presentamos en El Tazo, en Cava y en la Cocina de Culturas en Córdoba. Pocas veces aprendí tanto de alguien como en el tiempo que me tocó compartir con él, adentrándonos en su frondoso mundo. Todavía no lo puedo creer. Debe haber un error en todo esto. Hemos perdido a un artista mayor y un ser humano maravilloso, generoso e inspirador. Su arte ya forma parte de los clásicos. Gabo querido, no entiendo nada. Bueno, muy, muy lindas palabras. Muy emotivo, nada, ¿no? Muy bien. Hermoso leído. Texto, completo. Creo que sintetiza lo que podemos sentir todos los que conocemos algo de la obra de Gabo, ¿no? Impresionante. ¿Qué temita les gustaría que pongamos para seguir compartiendo su...? Si querés, para seguir un orden cronológico, podemos poner Soy todo lo que recuerdo, uh-huh, que es el año 2009 del disco Boca Arriba. Y es quizás uno de los temas más conocidos comercialmente, si querés decirlo de él. Uh-huh. Del disco que le siguió, sería... ¿Dijiste? No. No, del disco Boca Arriba. Boca Arriba. Sacó prácticamente un disco por año, desde 2005 en adelante, bien, ¿no? Acá hicimos un salto, ¿no? Cronológico. Exacto. Bueno, entonces Soy todo lo que recuerdo. Bien. Fantasmas cansados. siente al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Bueno, ahí mientras los chicos estornudan en paz. Tenemos algunos comentarios de oyentes para después no olvidarnos. Acá nos hablan desde La Falda. A ver dónde está este muchacho. Nos dicen que pasó uno el semáforo en rojo. Seba de La Falda. Nos dice que uno de los recitales que se le vino a la cabeza en La Falda fue el de apertura de temporada de 2006 de Catupecu Machu. Cierto. Así que bueno, para... una noche de muchísimo calor, un diciembre creo que fue. Estuvimos ahí... Diciembre no, fue para después, porque si fue 2006, fue diciembre del 2005. Dice. Diciembre del 2005 ¿Puede quizás. Puede ser que haya sido ahí, es ese, cuando ya empieza La Falda bajo las estrellas. Mirá, en ese límite raro de 2005-2006. Le voy a mandar un saludo a este muchacho Sebas, es amigo mío, y es muy bueno para las fechas, así que no creo que se haya equivocado, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque yo recuerdo que fue después de salir a trabajar de Paseo Conciencia. Yo trabajé hasta diciembre y en el 2006 me fui a vivir a España, así que no hay posibilidad que haya sido diciembre del 2006. Así que pero puede ser enero. Acá entra una discusión. Yo en enero no trabajaba en Paseo Conciencia. Lo que pasa es que viste que tenemos un problema, que acá Lautaro también es muy bueno para las fechas. tenemos un tema entonces, vamos a tener un debate complicado. Un desafío. Piedra, papel o tijera, a ver cuál es la fecha. Se armó el desafío en Radio Roja. Sí, lo que me acuerdo es que la Marta Beatriz Palacio estuvo ahí. Me gustan los chicos Catupecu. Estaban presentando en la época donde los Catupecu habían sacado Magia Veneno en ese momento. Eso era cuando se quiso hacer una suerte de La Falda Rock, que hubo tres días. Qué fue eso. Eso fue en 2002. Uh-huh. Eso que decís vos. 2002, claro. Que también estuvo. Que fueron dos noches, ahí. Claro. Ah, fueron dos noches en julio. Tres noches en noviembre del 2002. Y la tercera fue la que estuvo. Que estuvo Spinetta. Y que estuvo. ¿Cómo es Morris? Morris, hizo y el pajarito Saguri. Pajarito Saguri, David Lebón, Papo, Pinchevsky. No, el otro. El de Bosé. Sí, el de Bosé. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, el presente. Ricardo Saulé. Saulé. Qué show, ¿eh? Fue muy bueno lo de Saulé. Sí, estuvo tremendo lo de Saulé. Saulé fue increíble. A mí me acuerdo, igual me generó cierta cosa, es decir, usa las mismas escalas en el violín que en la guitarra. Bueno, hay cosas que pasan. Bueno, volvamos a nuestro Don Gabo Ferro, que dijimos que también se publicó varios discos y varios libros. Y aquí tenés a mano, supongo que... Sí, acá tengo su primer libro, que se llama Barbarie y Civilización. Ajá. Sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Llegaste hasta el final. Llegué hasta el final, sí, lo puedo decir que sí. Bueno... En buena medida, claro. Es un trabajo de historia cultural, ¿sí? En el que apunta a ver cómo en la época rosista se utilizaba la sangre como un recurso literario. La sangre como un recurso. Ya sea por unitarios o por federales. Es bastante, bastante interesante. No solamente como recurso literario, pintaban la casa de gobierno también con sangre, ¿no? Bueno, justamente esa es un poco la idea, sí. Rastrear esos discursos, digamos, ¿no? Si uno piensa en esa época, todos en la escuela hemos leído La Cautiva, El Matadero, uh-huh. Y El Matadero un poco juega con esa idea de la sangre permanentemente presente, la sangre, claro. Las vísceras, ¿no? Y el estudio apunta un poco a ver eso, esas imágenes y cómo se utilizaban en los discursos de la época. Ajá. Es parte también de ese esfuerzo de Gabo por indagar ciertas ideas preconcebidas que tenemos sobre todo. Cuerpo, claro. Género, clase, raza. Uh-huh. Bastante, bastante recomendable, de hecho. Interesante. Bien, supongo que que ese trabajo habrá marcado en cierta forma? ¿Es como una investigación más que nada o es una recolección? Como No, es una investigación. Si no recuerdo mal, es su tesis de maestría. Sí, él fue magíster, no sé si llegó a ser doctor en historia. Ahí va. Qué personaje, ¿eh? Divino. Único, la verdad. Se bajó los pantalones en la tesis ahí también. Quizás, no lo sabemos, hay que preguntar, pero... pero está dentro de las posibilidades. Es totalmente plausible, muy... claro. Sí, sí, sí. No sé, de por sí ya la tapa del libro bastante rojo, ¿no? Está la presencia, o sea que te creemos, ¿eh? Te creemos que lo leíste porque ahí la sangre está presente, en cierta forma. Porque me imagino que si hubiesen hecho 1800 era con sangre real, ¿no? No le iban a caretear así con pintura roja. No, sobre, totalmente. Sobre madera roja. Sobre madera roja, claro. No claro porque cuál era el origen de ese color, claro, pero bueno. Quizás era la pata musical del libro. Claro. La banda de sonido de ese libro. Bueno, tiene este libro y otro tiene libro. Tiene otro más que se llama, si no recuerdo mal, ya te digo, Degenerados, Anormales y Delincuentes. Ah, eso apa, me suena. Apa, apa. Sí. Conozco varios. Se mantenía en una línea el muchacho. Y después también tiene una compilación de documentos en los que rastrea ciertas figuras disidentes, digamos, en historia argentina, en los 200 años de historia argentina, ¿sí? Cómo eran concebidos, cómo eran vistos por las élites de la época. Pero ese es más bien una recopilación documental, ya no es un documental. Trabajo de investigación, sí, claro, como estos que nombré recién. Bueno, impresionante. ¿Volver a volver? Volver a volver. Sí. Creo que es, por lo menos para mí en lo personal, es un clásico absoluto de Babo. ¿Sí? Ajá, sí. Un tema que quiero mucho realmente. Es de 2013. Y ya te digo de qué disco porque no me acuerdo en este momento. Perfecto. Es de La Primera Noche del Fantasma. De La Primera Noche. A mí Noche del Fantasma. Lo que me encanta acá de nuestro invitado es que nosotros estamos siempre a través de internet y él saca las hojitas así. A ver si lo tiene Wiki. No, ¿qué Wikipedia? Está acá anotado. Soy viejo, chicos. Soy viejo, es así. Ahora va. Vamos a escuchar entonces Volver a Volver. Para aquellas personas que no conocían a Gabo, bueno, espero que estén disfrutando de este super artista que nos acaba de dejar. Lamentablemente pasa como siempre que empieza a descubrirse estos artistas post-mortem. Es increíble, si entras a buscar, ayer me pasó buscando estos temas para descargarlos, de si buscas estas canciones de él en YouTube y lees los últimos comentarios, la de gente que se está enterando que existió esta persona, sí, y dice, ahora, no puedo creer que te estoy conociendo ahora. Buenísimo, como que pero es válido. Es válido, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Válido, sí. Pero ahí te das cuenta de la genuinidad del artista, de esa persona que golpea instantáneamente a quien se acerca. No hace falta un contexto de anterioridad. No. Muy directo, muy visceral, justamente. Bien. Bueno, vamos a volver a volver. aire para brujas y un tiempo que está y se fue. Reflexivo acá el compañero Gabo, totalmente. Sí, además muy linda selección de canciones. Gracias. Bellísimo. Son cuatro nada más, porque haber elegido unas cuantas más. Sí, de hecho, es que difícil, ¿no? Tener que ponerse a seleccionar cuando. Ahí está, como siempre, nuestra fiel oyente. Sí. Laurita escuchando, diciendo que le gustan mucho las canciones de Gabo Ferro. Gracias. Saludos, besos. Así, gracias, bueno, gracias. Tenemos ahí nuestro público. Te pasaste componiendo, Rolly. Altos temas. Bien. Una cosita más que quería destacar de Dado por ahí es que, bueno, tiene una producción muy amplia, ¿no? Musical, histórica, como actor, todo lo que hemos mencionado. Pero aparte, ha trabajado mucho con otros artistas. Muchos de sus discos son compartidos. Casi la mitad de sus prácticamente, discos. Prácticamente, sí. Y con gente muy diversa. Hace un ratito nombramos a Juan Carlos Tolosa. Ha publicado el disco con Luciana Yuri, que vamos a escuchar un tema enseguida. Con Pablo Ramos, uno de los mejores escritores, a mi entender, de la actualidad acá en Argentina. La verdad es que hay una obra colaborativa muy, muy grande, muy vasta también de Gabo. Qué lindo y qué bajón. También que vinimos de la cantidad de gente que en esta cuarentena, de artistas sobre todo, ¿no? que han desaparecido. ¿Qué homenaje? ¿Qué otro tuvimos que hacer así? Y al principio, con el primer programa. Y ya largamos con Frasino, que se fue. A la semana, ¿quién fue también? Una mujer. Rosario Blefari. Rosario Blefari. También está a la altura de alguna manera, simbólicamente. Totalmente, sí, gente que fue muy importante en el under de los 90. Exactamente, exactamente. Como muy. Es muy loco que se vayan prácticamente juntos. Y un detalle más, gente de la misma edad prácticamente, los dos. Claro. Los dos tenían 53, 54 años, ¿no? Claro. Gente joven. Relativamente. Sí. Bueno, pero no dijeron que se fue por COVID, se fue por cáncer en este caso. En este caso sí, por cáncer. Ambos casos. También Rosario. Ajá. Bueno, ponemos el tema de Gabo y Yuri. Por favor. Dale. Bien. Una deuda del bien. A ver si la cámara nos acompaña. Voy a cantarle a los gallos hasta que traigan el día que traiga el sol, del día que él que te perdía, te tendré la luz, la cicatriz volverá a ser su herida para reír donde lloré y poder celebrar la despedida. sobre un pie son los eslabones tiernos de una cadena. La Yuri. Una bellositud. Totalmente, chicos. La verdad que sí. Gracias por esos temas que elegiste, que nos trajiste para compartir. No, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo, por el espacio. Bueno, no soy experto ni especialista en nada, pero la verdad que lo pasé muy bien acá. Sí, salió. Vos hace un par de semanas dijiste que querías venir a cebarnos unos mates, así que gracias por los mates. Sí, muy rico el mate, la verdad que fuertecito. Mate como los de acá, no se encuentran, ningún lado. ¿No? Son mate con protocolo. Totalmente. No, cada uno con su mate. Protocolo salteño. Sí. Así que... Bueno, espero volver. Espero que me inviten de vuelta. Y ahí, como a tomar dice, mate, por lo menos. Volver a volver. A alguien y volvés. Obvio. A ver qué otra necrología. Vemos la necrológica y improvisamos algo. Es que la otra que nunca salió fue el tecladista ese de Bersuit que apareció muerto en Villa Gesell. Sí, lo mencionábamos, pero no. Porque no. Llega hasta en el primer disco nomás. Casi segundo, sí. Y casi segundo disco también. Sí. Ajá. Bueno, hoy mencionabas que habría que mencionarlo a Van Halen también, que es otra pérdida a nivel mundial, ¿no? Sí. Uno de los guitarristas más influyentes de los 80, década del 80, con técnicas innovadoras, que el Dr. House las practicaba en su momento de rebelarse contra el hospital, aprendía el primer capítulo de la cuarta temporada, creo que es ese. Genial. ¿Quién dice que no hacer nada? ¿En qué clase de universo, no sé qué, es no hacer nada estar viendo las técnicas de Van Halen? Bueno, falleció también dentro de... nunca nos dedicamos mucho a lo que sería la música foránea, pero bueno, para Van Halen un montón de guitarristas estuvieron de duelo la semana pasada también. Totalmente. Un gran guitarrista. Mucha gente también lo sintió también, todo el cual. Sí, de sentido, así que bueno, 2020 está arrasando. Viene fuerte, sí. Fuertísimo. También hay personas que cumplen años. El 23 tenemos un cumpleaños importante. Sí, por supuesto. Así que, personas que por suerte siguen cumpliendo años. El 22, el Pampa Larralde. El Pampa Larralde, el 22. Claro, Pepe Larralde. Ahí va. También se puede en algún momento. Pero bueno, hoy nos tocó a Gabo, lamentablemente. Es un bloque que no los tenemos planeado, pero salen espontáneamente. No llamemos a más, digamos. No, ya está. No hagamos bloque. Guardemos algo suficiente por ahora. Para el 21, ¿no? Porque eso de todos. Esto se parece mucho como cuando ya tienen la página fúnebre redactada en los diarios. Totalmente. Claro. Solo falta poner cómo murió. O sea, tienen todo redactado, van actualizando. Cambia y así la fecha. Se confirmó y a los dos minutos está el Clarín así con el suplemento. Evento espectáculo true, a pleno. Con todo, ¿no? Sí. Qué maestro, los tipos. Bueno, nosotros cuando vamos a hacer este programa de radio nos ponemos a ver, che, ¿qué murió esta semana? ¿Por qué estaban detrás de...? Cayó el Bitcoin. Cayó el Bitcoin. Bien, bueno, no, la idea también era compartirles este artista que nos parece indispensable. Creo que todos lo escuchamos y nos flashó mucho esta situación. Sí. Y que no es simplemente que escuchaste algo que te cayó simpático, es un tipo que entra totalmente. Y cimenta. Sí, sí, construye. Ah, enero, si hoy es, el domingo que viene ya es 18, ¿o no? Ajá, eso es todo otro tema, sí, porque nosotros los 18 es el día de la protección a la naturaleza, es un día mundial, sí. se lo plantea desde Argentina. ¿Y aplica los diferentes calendarios que hay en el mundo? Ni idea, porque ni siquiera acá se conocía, era como, mira, hay un día destinado a la naturaleza. Así como está el Día de la Tierra en abril. Pero además a la protección de, no es el Día de la Naturaleza, sí. Es protección, o sea, de hacer actividades que tengan que ver que... Entonces, bueno, con un grupo de amigas y amigos que, bueno, nos juntamos, nos organizamos para distintas actividades, lo que se podría llamar asambleas, hacemos todos los años, no siempre el 18, sino el fin de semana próximo, alguna actividad. Hace 2 años que ya venimos con este tipo de eventos, con música, talleres, un montón de cosas que tengan que ver siempre con el cuidado, la protección, la difusión de lo que serían los cuidados ambientales, talleres de reciclaje, de compost y diversidad de cosas. El año pasado hubo de robótica, ya otros temas, también de paleontología. Realmente, bueno, son eventos culturales que se hacen en Valle Hermoso y este año, bueno, obviamente por este marco de pandemia y tampoco nos interesa exponer a la gente para nada. Y ni exponernos nosotros, también muchos en estos grupos de personas son gente grande, así que no da para andar exponiéndose. Así que la idea es hacerlo de manera virtual, por lo menos algún que otro tallercito, un poco de música, difundir un poco de todo, como para hacer el momento. En Valle Hermoso el Consejo Deliberante hace 2 años atrás lo decreta el día, o sea, está instituido también el día, está reconocido, o sea, y nuestra idea es que todos los años se haga algo, aunque no estemos nosotros, que ya se tome el día como cuidado y protección de la naturaleza. No importan los nombres, no importa las organizaciones, lo que importa es que hay que cuidar ante todo lo que está pasando, más con lo que pasa con los incendios todos los años, y más que la gente quizá no le interesa un autóctono de una exótica, le da lo mismo, o le da lo mismo si ya no ve ningún animalito, ya no, sí, hay zorritos. Bueno, para concientizar, para tomarse ese día, para laburarlo, reflexionarlo. El año pasado estuvo buenísima la actividad que se hizo desde la Biblia de Valle, que bueno, que ese es otro tema. Así que bueno, esperamos que pronto esa biblioteca vuelva a tener movimiento, porque eran muy lindas las cosas que hacía. Y bueno, el año pasado fue ahí, así que este año... Y el anteaño pasado lo habíamos hecho en el andén. Este año supongo que se hará en YouTube. Sí. Esperemos que llueva como la primera vez. La primera vez se llovió todísimo. Bueno, como va a ser virtual ya no va a influir tanto. Pero que llueva. Pero que llueva. Que llueva. Ojalá que llueva mucho. Esta que vez mañana sí. Ya empiece a llover. No, espera. Pero... Que llueva, no mucho. Que empiece a mojar. No, porque si llueve mucho... No, de golpe. No se nos que viene. Llueva mucho. Eso lo hablamos el otro día. Estamos esperando una gran lluvia, pero en este momento, si viene una gran lluvia, vamos a pasar del incendio a la inundación. Así que bueno... hay que tener ahí... Es como sea... esas contradicciones, ¿no? Sí, sí, sí. Decir que llueva, no. Pero ¿se acuerdan que en Molinari hace 6-7 años atrás muere un hombre porque después del incendio llovió un montón y le entró hasta 1 metro y pico de tierra dentro de la casa? Esas cosas, y quedó como si nada, ¿no? Bueno, el año que viene se volvió a encender. Tiene que ver todo producto de lo mismo, ¿no? Todo producto de lo mismo. El monte, todo esto, que bueno que... La verdad es que si no empezamos a tener hoy una conciencia ambiental, una conciencia social, muchas conciencias, pero bueno, ambiental por lo menos es importante cuando vivimos en una zona donde la naturaleza está todavía. No es como ya irte a una gran urbe donde sí, un parque, hay que cuidarlo, siempre hay que cuidarlo, pero es más difícil, ya sabes que el río está contaminado, y acá también, y estamos en el medio de la naturaleza, no podemos entender cómo está esta situación, ¿no es cierto?, de descontrol, por falta de sensibilidad. Es como que importa más realmente la economía, que está bien, se entiende, pero importa más otros intereses que el natural, y es el mundo que le estamos dejando a nuestras hijas, a nuestros hijos, al futuro, y no nos importa y no hacemos nada. Por eso la idea es, che, si hay un día dedicado a la protección de la naturaleza, bueno, lo celebremos, los incentivemos, y eso estaría bueno, que todas las localidades tengan un día ambiental, uh-huh. Muchas tienen, pero otras que se copien, decir, bueno, le dedicamos un día y si se hace un festejo, que es un poco la idea, mejor. Bueno, la gente se divierte, pero con conciencia, ¿no es cierto? Claro. Así que, bueno, es un poco. El 18, o sea, el domingo que viene, que, o sea, cae domingo, pero también es el Día de la Madre, así que lo que dijimos también, y bueno, la tierra es madre, ¿no? La tierra es una madre. Lo que dijimos, en cierta forma, tampoco recargarlo demasiado, hacer ciertos eventos, cosa de que de no comprometer así, bueno, demasiado. Ya estaremos promocionando durante toda la semana. Toda la semana. Ya vamos a estar en actividad. Esta en semana queda la preparación, filmación, hay un montón de artistas. Sí. Todo gratis, porque no descansar. Después nos dicen, estos tipos no laburan. Claro, no laburamos todo, que no cobramos mango. Es que laburar es cobrar. Así que bueno, miren, es una situación complicada. Nosotros tenemos en este programa, ya nuestros fieles oyentes saben, un bloque dedicado al siglo XXI y un bloque de música de Punilla, hecha acá. Para esta, digamos, fecha, para este programa, la idea es tener a los chicos de Él Mató a un Policía Motorizado, una banda indie, y una música que nos acercaron unos vecinos de acá de Casa Grande, el Pampa y el Ruso. Para no ser irrespetuosos con ellos, lo que vamos a hacer es no pasarlos. Por el respeto que les debemos. No los vamos a pasar, el porque que viene a queda 10 minutos, queda. Además nos pidieron la semana pasada Él Mató. Así que le pedimos al resto de los artistas que también tengan respeto por los que van a venir. No se muera ninguno. Por favor, en esta semana nada. Necesitamos el programa que viene pasar a Él Mató. Y al Pampa y al Ruso acá de Casa Grande. Así que, bueno, lo que me parece un poco compartir, o podemos seguir charlando, lo que quieran, pero compartir un poco de la música que ya venimos poniendo, pasando. De música de Punilla, porque uh-huh. es importante compartirnos, ¿no es cierto? Conocernos. Y además, un tema lo escuchamos una sola vez y quizás no queda, así que nunca viene mal. Yo tengo acá como para poner, me parece interesante, lo pusimos varias veces, pero completo y en profundidad uno, el tema que presentaron los chicos de Mil Nombres, que se llama Prosodia, que lo sacaron hace, bueno, es un buen momento para 7 minutos que calzan perfecto. Que calzan perfecto y bueno, disfrútenlo mientras nosotros acá seguimos tomando unos matecitos, así que bueno, les parece, ¿no? Un lujo. A ver, no sé. Bueno, será hasta... No, igual después nos queda un tiempo para pedir. Hasta después del tema, ¿no? Hasta después del tema, queda un ratito. Así que nos despedimos en un ratito, mira. Bueno, acá terminamos de escuchar a Mil Nombres Trío, el tema que presentaron hace poquito, y en breve se viene el material completo, un disquito desde Punilla para el Planeta, así que cuando esté ese material lo presentamos como corresponde, como debería ser, y bueno, difundiendo sus temas. También recuerden, músicas, músicos, músiques de Punilla, que si nos están escuchando o conocen a alguien de acá, inviten a que nos manden material para difundir y para, bueno, darnos a conocer y compartirnos y demás, que es un poco la idea de este bloque. Insistimos que por respeto no pasamos lo que teníamos un poco planeado para hoy, que lo vamos a poner la semana que viene, que también son varios temas grabados en pandemia. Así que bueno, vamos a presentar un poco. Igual no es netamente rock, sino que tiene malambos y tiene unas cosas ahí, una mezcolanza. Así que, y también él mató para la semana que viene. ¿Pero él mató. Y ya tenemos que ir viendo quién sería la dama. Bueno, tenemos una semana para pensar el otro bloque. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias por venir, por acompañarnos. Un lujo, un placer. Sos nuestro, casi sería primer invitado, pero no, segundo, porque vino a presentar Claudio, ¿no? Claudio, nuestro segundo invitado, pero bueno. Él tocó acá unos temas, vos nos leíste algunas cosas, nos compartiste, así que perfecto. Al próximo que venga lo invitamos a cocinar. Directamente. Sí, por favor. Y que directamente pase para la cocina. Que mande mensajitos. Qué rico, unos choris. Vendría bien terminar el programa y comer unos choris. Bueno, unos choris, ¿no? ¿Cómo no lo pensamos nunca? Qué gente. Bueno, nos despedimos hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Contra todos los males. Contra todos los puntos males. Domingo 18. Y se viene la Say No More también, que ya vamos a estar contando de qué se trata. De qué se trata. Bueno, también está. Nosotros no nos quedamos. Cuarentena. Todo virtual, Say No More, pero no 18. Paramos. No paramos así encerraditos como estamos. Qué bonitos que somos. No, para. Y todo esto sin un mango. Miren si podríamos salir y hacer cosas. No, miren si por es que todo si pudiéramos esto salir y pudiéramos terrible. Hacer cosas, no las haríamos. No las haríamos, exactamente. Decís vos. Claro. De eso se trata. Depende. Brigadas. Haríamos de esas que no se pueden decir. Brigadas también. Hay muchas cosas, ¿no? Muchas brigadas cosas, o brigadas. Cosas. Bueno, Horacio, un gustazo. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por la invitación. Adiós, gente. Hasta la próxima.